Sí. Bien. Sí, estoy hasta ahora. Bien. Disculpen, antes de empezar la clase tengo que explicitar unas disculpas que queden grabadas para los alumnos online. Y es que por problemas técnicos la clase de la semana pasada no se grabó, ¿eh? Entonces no ha quedado, no se ha podido colgar en internet, ¿eh? Y en todo caso, como siempre vamos recapitulando lo anterior, mencionaré las cuestiones más importantes que dirigen el curso ahora a continuación, ¿eh? Bien, el curso ya sabemos, lo sabéis, que lo hemos titulado El problema de la metafísica, y con estos subtítulos: sabiduría, crítica y ontología fundamental. Principalmente en estos tres autores, Santo Tomás, Kant y Heidegger, y teniendo en cuenta, sobre todo, las respectivas síntesis, para no perdernos en una selección de textos indefinida, que sería absurda, porque no es el caso, ¿eh? En atención al fin último, ¿eh? que pretende el curso, atenderemos, como decía, a estos tres autores en modo de síntesis, para Santo Tomás, sobre todo a Canals, para Kant, centrarnos en lo que fue principalmente importante para la génesis del idealismo absoluto, sobre todo en Fichte, y Heidegger atendiendo, sobre todo, a sus consecuencias para el pensamiento posmoderno. Entonces, con esto hemos hecho una introducción, ya una referencia a los capítulos más importantes del temario que tienen colgado en internet. Fotocopié y repartí, para quien no lo tenga puede consultarlo, para los que no lo tengáis el temario está colgado. También advierto para todo alumno que colgamos también una preevaluación, es un test de 100 preguntas con tres alternativas A, B y C, para ir trabajando durante el curso a modo de, en fin, pues de eso, de evaluación continua, de level test, un test de nivel para ver pues qué es lo que, en qué cojeamos, qué es lo que tal vez mejor que vayamos a leer, vayamos a consultar paralelamente al curso. Insisto que esa preevaluación y esas cuestiones no van a ser objeto directo de las clases presenciales, de algún modo, porque he de presuponer como eso, como conocimientos previos de un alumno que hipotéticamente ha asimilado las líneas principales de una primera historia de la filosofía, un curso de introducción a la filosofía, una historia de la filosofía, lo que antes podía ser un buen cobo. Un buen co, y sobre todo asimilados con una persona adulta que ya ha podido contrastar verdad o no verdad, oportunidad, conveniencia de esas filosofías con la vida misma, y sobre todo en nuestro tiempo. ¿De acuerdo? Aviso que colgaremos también un tercer documento con los textos principales del curso. Hechas estas consideraciones, la introducción quería insistir, de la semana pasada, quería insistir en lo siguiente. Por el mismo orden del conocimiento y del saber, partimos siempre de unos conocimientos previos. El primer conocimiento previo es la evidencia del ente. La evidencia del ente, aquello que Santo Tomás y todos los escolásticos podían llamar el primum cognitum, el primer conocimiento. El ente, Santo Tomás, tal como están las cosas. Tal como están las cosas, pero evidentemente tal como es entendido interiormente, siempre en un concepto y afirmado de la realidad en todo conocimiento. Bien, este es el primer, diríamos, presupuesto, primer conocimiento previo. Pero es evidente que en el orden de la ciencia, esto que sería objeto de ontología, el ente, y ontología fundamental, en el sentido de fundamentación de este, el conocimiento que tenemos del ente, ontología fundamental quiere decir, la ontología sobre el ente, cuando reflexiona sobre la capacidad humana de conocer el ente. Bien. Pues esto, como les decía, no es suficiente en el orden del saber. El orden del saber, para Aristóteles y también para Santo Tomás, tiene que avanzar por las cuatro causas. Las cuatro causas: la causa eficiente, material, formal, y sobre todo la causa final. Perdonen que reitere la cuestión, la causa final. De por medio, la causa final, que tanto para uno como para otro, Aristóteles y Santo Tomás, es la causa de las causas, la causa principal. La causa principal. Ahora no vamos a entrar en el análisis detallado de por qué esta es la causa final, es la causa de las causas. Lo anticipamos. Esto, lo que es la consideración de toda realidad y sobre todo del hombre, de la realidad humana, en relación al fin último, es lo que tanto Aristóteles como Santo Tomás llamaban sabiduría. ¿De acuerdo? Sabiduría. La sabiduría siempre se define por la reflexión sobre el fin último. Por lo tanto, ya tenemos definido ontología fundamental y sabiduría. ¿De acuerdo? De por medio está la reflexión crítica. La reflexión crítica. De por medio nos sale en el título la reflexión crítica. Por crítica hay que entender simplemente, de momento, simplemente, la graduación de la propia afirmación del ente respecto de la realidad. Es decir, cómo graduamos, ahora lo explicaré, cómo graduamos, crítica del juicio, la crítica, como reflexión sobre el juicio, la afirmación del ente, para graduarla respecto de la realidad. Esto es, por lo tanto, ejercían la crítica Aristóteles y Santo Tomás. Era una crítica, evidentemente, ontológica, porque para ellos nunca dejó de ser el ente el primer conocido. Y siempre el conocimiento, sobre todo el intelectual, se refiere al ente. Ahora bien, fíjense, el ente parece con estas características. Es uno, indiviso, se concreta en cosas, se presupone con una perfección que las hace buenas y aptas para ser entendidas. Pero la realidad no son simplemente entes, unos, indivisos, distintos entre sí, buenos y verdaderos. La realidad es otra, ¿no? La realidad parece que es todo lo contrario de la unidad del ente. Es múltiple, tiene un movimiento, un devenir, tiene unos grados de perfección y, sobre todo, decimos, tiene, sí, presuponemos inteligibilidad, pero hay mucha irracionalidad también, ¿no? Entonces no vamos a ser ingenuos. Porque hagamos ontología, no vamos a pretender que todo es el ente y se acabó. No, hay que hacer un ejercicio crítico, de reflexión crítica, que va graduando esta afirmación del ente respecto de todos los grados de la realidad. Para ello, Aristóteles, Santo Tomás, avanzo simplemente, ya sabéis que usaron los conceptos sobre todo de acto y potencia, materia, forma, las distintas categorías, sustancia, cantidad, hay que repasarlas, relación, etc. La reflexión sobre los trascendentales, es decir, no de cualquier modo el ente, se dice, los trascendentales, ya sabéis, el uno, el aliquid, que quiere decir alguno, la unidad del ente en algunos, distintos entre sí, su verdad y bondad, también implica toda una reflexión crítica, porque, entre otras cosas, claro, el uno indiviso, pero ¿cómo es que el ente se hace múltiple, en múltiples individuos? ¿Qué es lo que individúa a esos entes? ¿Y cómo es que tienen una aptitud de verdad, pero no son verdades subsistentes, que va, simplemente haya que intuir, sino son por relación a nuestro entendimiento humano y finalmente divino, y tienen una bondad en grados de perfección? Por lo tanto, esto lo estudió magníficamente Marechal, en el punto de partida de la metafísica, ya estudió y reivindicó que la ontología de Aristóteles, Santo Tomás, implicaba ya una crítica, una valoración, porque si no, es el tema que del realismo exagerado de los platónicos o el realismo moderado. Repito, el realismo exagerado de los platónicos, ¿qué era? Se basaba en este ontologismo de equivalencia, de identidad, un ontologismo quiere decir que tal como entiendo las cosas, así son en la realidad. Pero a partir de ahora, siempre que digáis ontologismo, es que tal como entiendo las cosas, así son en la realidad. En un paralelismo unívoco, un paralelismo unívoco entre los conceptos en la mente y la realidad en sí. Esto es el ontologismo que siempre viene del platonismo, este paralelismo estricto, que es lo que antes, no lo sé ahora, pero en la historia de filosofía se explicaba como el realismo exagerado. El realismo exagerado. Santo Tomás, que es un realista moderado porque considera, entre otras cosas, que la misma realidad tiene un modo de ser distinto en la mente que en las cosas. La misma realidad, el mismo ente, tiene un modo de ser distinto en la mente que en las cosas. Porque en la mente tiene un ser que llamaremos a partir de ahora siempre ser inteligible. ¿De acuerdo? En la mente tiene un ser inteligible o intencional. Vamos precisando la terminología. En la mente, el ente tiene un ser inteligible intencional. En las cosas tiene un ser entitativo. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense. Cuando yo tengo un concepto de algo, por ejemplo, este banco, mueble, el ser mueble en mi mente es distinto de lo que pueda ser en el banco. Tengo que distinguir el ser intencional del concepto en la mente que en su ser entitativo en las cosas. De otras cosas, fíjense, es muy sencillo. Yo, por el hecho de pensar en el banco, no me lo meto en mi cabeza. Así de simple, ¿no? Esta distinción. Y en la mente tiene unas características de, finalmente, de inmaterialidad, que no tiene en las cosas físicas. Ahí aquello de materia forma en las cosas, forma abstraída en la mente. ¿De acuerdo? Inmaterial. Bien, esto por lo que hace a presupuestos, diríamos, académicos sobre las materias, distintas vertientes de la misma metafísica. La metafísica siempre avanzará así. Tendrá como objeto el ente, se preguntará cómo es que conocemos el ente. Esto lo hará con una graduación crítica de la propia afirmación del ente, y será sabiduría si considera el fin último para el hombre y la realidad. ¿De acuerdo? Damos estas tres definiciones. A partir de ahora, en Santo Tomás y Aristóteles, la metafísica tendrá estas tres vertientes. Ontología, que pregunta por su propio fundamento, por la propia capacidad humana de conocer el ente, por lo tanto entonces ya inevitablemente es crítica, tanto del ente en las cosas, cómo se gradúa el ente en las cosas, como respecto de su ser intencional en la mente humana, se vuelve a desdoblar, y la sabiduría se vuelve a desdoblar, porque pregunta sobre el fin último del hombre, pero en tanto que también el hombre pertenece al universo. Por eso en la sabiduría se considera el fin último del hombre, pero en relación al fin último del universo. Por eso es sabiduría metafísica. Si no, sería simplemente sabiduría antropológica o ética, etc. Bien, esto creo que lo necesitaba explicitar así, ordenada y metódicamente, para que quedase claro. Bien, pero ahora sí, precisamente, hacemos un ejercicio de sabiduría sobre el propio curso, y la sabiduría, hemos dicho, que es la finalidad, tenemos que anticipar el fin del curso. Y les decía, miren, el problema final resulta que en esto de la metafísica y es el siguiente. Claro, en la situación posmoderna, y lo diré muy sencillo, sin ir a explicar a Heidegger, pero tomemos, por ejemplo, no quiero ahora explicar a Heidegger para no complicar las cosas, ni tampoco voy a explicar Kant, ni porque, y no, porque ya sería anticipar todo el curso, no vale la pena ahora. Si vamos, por ejemplo, a título simplemente orientativo, heurístico, esto no formaría parte como tal de la lección en su sistemática interna, sino que es una concesión metódica, no es, forma parte intrínseca del tema en Aristóteles y Santo Tomás, evidentemente, sino que forma parte de una cuestión, ya diríamos, metodológica. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, Levinas, en su libro Totalidad e Infinito, de 1961, en su prólogo, léanlo, prólogo, háganse con Totalidad e Infinito, al menos el prólogo, fotocópienlo, se lo fotocopian, tal vez no querrán comprar el libro entero, hay pasajes que realmente no valen la pena, porque es muy fenomenológico, tiene un lenguaje realmente a veces oscuro, críptico, que puede perder al alumno, ¿no? Puede perder al lector, sobre todo si no está bien formado. Bien, pues en el prólogo Levinas hace la siguiente diferencia. Mira, la filosofía occidental, cuando ha sido ontología y ha sido ciencia del ente, ha tenido una pretensión de totalidad y además una totalidad violenta. De tal modo, dice Levinas, la ontología es sinónima de guerra. De guerra. Por otra parte, en cambio, ¿dónde encontrar una alternativa? No la encuentra Levinas en el modelo de la ontología, sino en el modelo de la escatología, respecto del fin último de la humanidad. A través de las, como término de esperanza, la escatología. Frente a ontología, a escatología. Y la escatología la piensa a través de la categoría, no del ente, sino no del ser, no, perdón, no de la totalidad, no de la totalidad, sino del infinito. La categoría, por eso contrapone totalidad e infinito. Totalidad del ente en la, para las ontologías como sinónimo de guerra y violencia, y en cambio escatología según la idea de infinito, tal como se concreta en las personas, en el rostro de las personas, el infinito tal como se concreta en el rostro de las personas, dice, y esa es vía de paz, la paz enfrentada a la guerra, la paz enfrentada a la guerra, y como una antinomia entre lo ontológico de la totalidad y la escatología del infinito en las personas. ¿Me siguen, no? La división. Bien, esto conviene que lo tengan muy en cuenta, porque de algún modo anticipa el problema que dirige todo el curso. ¿Cómo es posible que la ontología se separe de la escatología? ¿Cómo es posible que una sea sinónimo de guerra, la otra solo la de la paz? ¿Cómo es posible que el ser se enfrente a la persona? El valor del ente enfrentado al valor de la persona. Y, en todo caso, para advertir que ha habido síntesis entre lo ontológico y lo escatológico, que han sido la síntesis del idealismo alemán. La síntesis del idealismo alemán son entre lo ontológico del ente y lo escatológico histórico, culminan en Heidegger, donde se desintegra todo, esta síntesis entre el ser y lo histórico, culminan en Heidegger, donde se desintegra todo. Y entonces la pregunta que nos tenemos que hacer, que dirige el curso, es lo siguiente: ¿es posible, a través de la metafísica de Santo Tomás, pensar el ser histórico? La pregunta que dirige todo el curso y que constituye lo que yo llamo problema de la metafísica en su conjunto es la posibilidad de pensar el ser histórico a partir de la metafísica de Santo Tomás. En orden al fin último de la humanidad, no sólo del hombre en el cielo, la contemplación de Dios en el cielo, no sólo el fin de cada hombre, el fin trascendente, diríamos, religioso, de la contemplación del hombre en el cielo, sino el fin inmanente a la propia humanidad en el fin de los tiempos. Es decir, nos movemos en dirección a lo que la escatología llama parusía o segunda venida de Cristo. ¿De acuerdo? Con esto creo que ya hemos hecho una presentación de los temas y dirección, temas, elementos y dirección del curso, me parece que ya es suficiente para orientar al alumno. Bien, entonces el punto de partida, para ir ahora ir paso a paso, bien cimentado, no mezclar las cuestiones y no complicarlas más de lo que son, el punto de partida podría venir a ser la lección que tienen colgada en internet, en la web, sobre los primeros principios, sobre el método, primeros principios, pero que simplemente ahí, tal como están, profundizan, detallan lo que he explicado ahora sobre el conocimiento del ente y la causa de las causas, la finalidad del bien. No voy, evidentemente, ahora a detallar, a volver hacia atrás, sino que vamos a sentar firmemente aquí en clase oral, vamos a sentar firmemente desde el terreno donde Santo Tomás piensa la cuestión, arraiga la cuestión de los primeros principios. Y para ello iremos directamente al texto sobre el doble conocimiento del alma en Santo Tomás. Hago un paréntesis metodológico. Miren, empiecen a leer meditadamente los textos que también les he pasado sobre el concepto de la metafísica que tiene Santo Tomás en el proemio, famoso proemio, lo tienen íntegro, y sobre todo vayanlo comparando y haciéndolo suyo con el texto de la primera contra Gentiles, el capítulo primero, capítulo primero, también lo tienen fotocopiado, lo colgaremos. Vayan comparando, vayan meditando, hagan suyos estos textos, porque ahí es cuando Santo Tomás va definiendo la metafísica como esta ciencia y sabiduría, pero a través del ente como lo inteligible, etcétera, etcétera. Implica ya unas distinciones críticas evidentes. Y en dirección, vayan leyendo también, no lo voy ahora a fotocopiar, perdón, no lo voy a repartir ahora, en relación a aquel capítulo que les dije, de la contra Gentiles, capítulo 7, la primera contra Gentiles, el capítulo 7, cuando Santo Tomás afirma que la verdad de la razón no es contraria a la verdad de la fe, vayan pensando bien el motivo en que lo argumenta Santo Tomás. Y sobre todo, si tienen la contra Gentiles, empiecen a leer, meditando, los capítulos que ahora indicaré, de la tercera parte, la contra Gentiles, la tercera, tercer libro de la contra Gentiles, los capítulos 111, 112 y 113. Con esto ya tendrán perfectamente acotado el terreno de la cuestión en Santo Tomás. ¿A dónde tenemos que ir? Pero lo haremos a partir de un primer principio sólido, hasta donde pueda ser sólido, hasta cierto punto, en cierto modo sólido, el quoddam, que diría Santo Tomás. Lo haremos a partir de allí. No voy a ir ahora a comentar, a leer texto por texto, porque complicaría las cosas más todavía. Ya anticipé algo en la clase anterior, pero creo que anticipé demasiado. Creo que anticipé demasiado en relación precisamente a no es contraria a la verdad de la razón, a la verdad de la fe, por lo tanto el reino de la razón no tiene por qué ser contrario al reino de Cristo, esta edición, y por otra parte decir el fin último del hombre no tiene por qué ser contrario al fin último del universo, porque el fin último del hombre, hago una síntesis, el fin último del hombre es la felicidad, el fin último del universo es el creado por Dios, y Dios ordena todo a la felicidad del hombre. Hemos hablado de la inmanencia, no de la inmanencia del hombre, pero se puede hablar un poco de trascendencia. Sí, fíjense que he distinguido. El fin trascendente, más allá de nuestra temporalidad, que sería lo que a partir de Kant sería objeto de religión, en Santo Tomás sería la contemplación de la esencia divina, contemplación amorosa de la esencia divina, es decir, en el cielo. Pero esto no es suficiente para el cristiano. Y la religión cristiana no es solo esto. La religión cristiana, el verbo encarnado, y la fe de los creyentes se despliegan y crecen a través de la historia de la humanidad. En una esperanza última, que es la segunda venida de Cristo. En el mundo, en la historia, como rey de reyes y señor de los señores. Y es la parusía, en el sentido histórico, inmanente a la humanidad y al mundo creado por Dios. Y la glorificación del Señor y de toda la creación. ¿Me entienden? Es decir, el credo afirma la esperanza en la resurrección de los muertos. No afirma solo que tengo un alma que irá al cielo cuando me muera. ¿Lo ven? La densidad y el abismo de la cuestión, que abruma, realmente abruma. De ahí que si un escolástico que se ciñe únicamente, o un tomista que se ciñe únicamente al ser del ente en las cosas, será objeto de todas las críticas y superaciones de la modernidad en la línea de lo histórico, porque siempre le dirán, claro, ¿qué vas a decir tú de la historia si no tienes ningún tratado sobre la historia? Y es cierto, esto Bofill lo encontrarán, ya lo pasaré. Bofill tiene una advertencia en su tesis doctoral, ya que usted me lo ha preguntado, lo apunto, hace una siguiente advertencia en su tesis doctoral. Considera, dice, ante el problema del bien y del mal, está en su tesis doctoral, ya les pasaré el texto, lo encontrarán en los textos que colgaremos en internet. Bofill hace la siguiente consideración. Ante el problema del bien y del mal, parece que no sea suficiente el ejemplarismo, los grados de perfección, porque, claro, el bien y el mal es un problema también histórico, temporal, histórico. No es suficiente decir, claro, es que no somos absolutamente buenos, no somos absolutamente malos, hay unas gradas de perfección, el mal es una deficiencia de bien, etcétera, etcétera. Porque eso no es el problema que aturde a la humanidad. El problema que aturde a la humanidad es que a través de su tiempo haya tanto mal. Y que, no obstante, tengamos una esperanza de bien supremo y sigamos arraigados a la vida y a la existencia como cierto bien y cierto don de Dios, generación tras generación. ¿Me entienden? Entonces, claro, Bofill hace esta consideración. Dice, ante el problema del bien y del mal en su ser histórico, temporal, no solo en los lados de naturaleza, dice, honestamente y directamente advierte, Santo Tomás no pudo tener una perspectiva, una contemplación global, no pudo tener una conciencia histórica de la globalidad de la cuestión, del conjunto de la cuestión, del desarrollo de la cuestión. No la pudo tener. Fuera porque solo era del siglo XIII, fuera porque por la brevedad de su propia vida, pero no tiene un tratado de la historia, no hace una teología de la historia. Entonces, claro, Bufi apunta allí, ya les pasé el texto, dice, no tiene, Santo Tomás no tiene una teología de la historia sistematizada. Y dice, es un tema apasionante, pero muy delicado. Muy delicado, ¿eh? Porque lo implica todo. ¿Eh? Y este es el reto. Ya les anticipo, Canals ya va teniendo sus obras completas, desarrolla una teología de la historia, explica una teología de la historia, tiene unos presupuestos metafísicos, y el objetivo del curso, por la parte tomista, hemos dicho Levinas, me ha ido muy bien su pregunta, porque si no el alumno podía quedar desorientado. Hemos dicho, por la parte de Levinas, fíjense lo que pasa, ¿no? Ontología de la guerra, y esto de la paz perpetua es solo un ideal escatológico a defender a través de del rostro de los demás, el respeto a los demás, etcétera, pero al margen de todo ser. En cambio, por la parte tomista, Canals nos lo deja en bandeja, porque a partir de sus presupuestos metafísicos, sus principios metafísicos, sobre todo en la teoría del conocimiento y la estructura de la persona, del alma y la persona, desarrolla una teología de la historia que presupone una comprensión del ser histórico, presupone un concepto de lo que es el ser histórico. Entre la metafísica del ser, la metafísica del alma, lo del ser entitativo y ser intencional, y la teología de la historia, Canals implica una metafísica del ser histórico, de lo que es ser histórico. Y el objetivo entre los tomistas, para los tomistas, en nuestro curso, es redescubrir esta metafísica de Canals sobre el ser histórico, basado precisamente en su metafísica de la persona. De algún modo ahí podremos ver la clave, el núcleo a través del cual gira toda la obra de Canals, desde lo metafísico, lo filosófico, según la crítica, etcétera, etcétera, la teología de la historia, de por medio el ser histórico, el juicio sobre lo histórico político, y finalmente, claro, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. No voy a apuntar ahora, no puedo hacerlo, los problemas que implica esta última vertiente, ¿no? Es decir, bueno, entonces, ¿ha existido alguna vez o no el reino de Cristo? ¿Cómo es posible el reino de Cristo? ¿Cuándo vendrá el reino de Cristo? Estas cuestiones ahora no tocan, no tocan. ¿Vale? Pero si cogen las obras completas de Canals, dicen, ¿cómo es que un señor que hace escritos filosóficos de metafísica, de crítica, hace juicio sobre la política, el ser político, después se pone en teología, no solo del dogma ni de los concilios, sino que se atreve con la teología de la historia? ¿Cómo es que se pone al servicio del Sagrado Corazón de Jesús? ¿Cómo es toda esta dispersión? Pues porque Canals tiene en mente todo esto que hemos, toda esta vertiente del problema. ¿Me entienden? Es decir, aquí no venimos a hacer solo metafísica escolástica, no, vamos a repetir las cuestiones disputadas de Suárez, las disputaciones metafísicas, y volver a explicar el ente, los trascendentales, las categorías, para volvernos a quedar solo en el ente y a lo mejor descubrir al final de curso que tiene acto de ser. No, hombre, no futem. Esto se explica, se tenía que explicar, pues ¿cuándo? En un buen primer curso de ontología en la universidad a los 20 años. No sé si me explico. Y ahora perdonen porque me podría poner demasiado vehemente. Voy a hacer un acto de humildad. No diré nada. ¿De acuerdo? No diré nada. Porque me podría sacar de mis casillas y no quiero hacerlo. ¿De acuerdo? A ustedes no les sirve de nada y a mí tampoco. ¿Vale? Bien. Ahora vamos, les decía, el punto de partida y el terreno donde se irá desarrollando toda la problemática del curso es la duplex cognitio de Arrian. Es un texto que ya explicamos el curso pasado, que ya lo leímos, sus distintas vertientes, sus distintas distinciones, pero Como es el texto, el terreno sobre el que siempre, siempre el propio Santo Tomás se apoya aquí siempre. Lo presupone siempre. Y el propio canal siempre lo presupone. Y cuando tiene que encontrar una solución a una antinomia, acaba recurriendo a la duplex cognitio de ánima. Esto es así. Cuando más lees a Canals, más ves que cuando hay una antinomia tal, duplex cognitio de ánima. En todo. En todo lo filosófico, claro. Pero incluso para pensar la Trinidad, evidentemente, para pensar esto que es esto que sea el verbo divino, el amor de Dios, sus promesas de salvación, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, el texto, fíjense ustedes, les he pasado también, tienen un cuadro sistemático que sistematiza la doble inteligibilidad conforme al ser del ente y la vida de la inteligencia. Después, en alguna de las fotocopias han de tener un cuadro así. ¿Vale? Un cuadro así. Antes de leer el texto, de ir a meditar el texto, de nuevo, que tendría que acompañar la vida de todo filósofo en cuanto hombre y de todo hombre en cuanto filósofo. No digo que tenga que acompañar la vida del hombre en cuanto hombre, evidentemente, pero si hay un texto en que realmente el filósofo se reencuentra con su humanidad y el hombre con su aptitud filosófica, es la duplex cognitio de ánima, y tal como la formula Santo Tomás, tal como la formula Santo Tomás. Bien, pues implica estas distinciones que hay que definir, y siempre las diremos así. Hay que definir y siempre las definiremos así. Mirad. Lo primero es en lo inteligible. Mirad. Lo inteligible, claro, la inteligibilidad es esta aptitud del ente para ser entendido. Para ser término de un entenderlo. Cuando decimos entender, simplemente en su sentido y afirmación, comunicable, y punto. ¿De acuerdo? No digo nada más. La inteligibilidad del ente es la aptitud para ser hecho uno con un entendimiento capaz de afirmarlo con un sentido comunicable a los demás. La inteligibilidad del ente es simplemente la aptitud del ente para ser entendido y afirmado con un sentido comunicable a los demás. Si yo estoy simplemente con un mero sentimiento, una sensación, y no sé qué me pasa, bueno, pero dilo, defínelo, afirma, di algo, pues no estoy en el nivel de lo inteligible. ¿Me entienden? Es la sensación que tengo, ay, no sé qué me pasa, una sensación rara. Y dilo, es que no entiendo, es claro, coño, esto no es inteligible, no está hecho inteligible todavía. ¿Vale? En lo inteligible es la aptitud del ente para asignarse un entendimiento y decirlo en comunicación a los demás, apto para ser dicho a los demás, la aptitud del ente para ser entendido y decirlo a los demás, una aptitud comunicativa a los demás. Simplemente esto, una aproximación así genérica, indeterminada, lo que diríamos ser inteligible de las cosas. El ser capaces por ellas directamente de ser entendidas, dichas en aptitud comunicativa a los demás, con un sentido. La aptitud de ser dicho por un entendimiento a los demás. Ahora bien, esta inteligibilidad, esta aptitud del ente para ser directamente entendido en cuanto dicho también para uno y los demás, por eso, hago un paréntesis, Por eso quien no tiene inteligibilidad es mudo. Y empiezan a hacer retórica y estética y poesía y tiran de citas y tal, pero en realidad no están entendiendo nada. Ni comunican sentido inteligible ninguno, sino simplemente van a seducir al personal con la belleza y la retórica y el sentimiento y tal. Bueno, porque no tienen sentido inteligible ninguno. No han entendido nada. ¿Se han fijado? La gente dice, los políticos hablan mucho pero no se entiende nada. Porque no han entendido nada. Y dan vueltas a lo mismo pero sin comunicar nada decible, compartible por todos los demás. Reconocible, compartible para todos los demás. Bien, pues un sentido uno, sentido inteligible, sentido uno, apto para ser dicho a todos los demás. Esta es la inteligibilidad mínima del ente. Sentido uno para ser dicho a todos los demás. Y reconocible para todos los demás. Sí. Bueno, pues esta inteligibilidad resulta que, ya lo sabemos, tendrá en el ente una inteligibilidad intrínseca, intrínseca quiere decir que la tiene él, el ente, pero en cuanto a su esencia, aquello que es objeto de definición, la esencia del ente. El ente tiene una inteligibilidad intrínseca, perdón, el ente tendrá una inteligibilidad según su esencia. Vale. Entonces, en el caso del alma, en el caso del alma, esta inteligibilidad de los seres espirituales puede que sea una inteligibilidad intrínseca también, según la esencia, lo esencial, la esencia, que es objeto de definición, en el caso de los del alma y de los seres intelectuales, las sustancias espirituales, una inteligibilidad según la esencia, que es intrínseca, una inteligibilidad según la esencia, que sea intrínseca, siempre para Aristóteles y Santo Tomás es por una forma separada de la materia, una forma sustancial separada de la materia. Repito, lo que llamaríamos inteligibilidad esencial en la sustancia del ente, aquello, la esencia según la cual se puede definir, no simplemente decir en un sentido mínimo compartible por todos los demás, sino además definirlo, la esencia, la inteligibilidad de la esencia, en el caso de las sustancias espirituales, siempre esta inteligibilidad, según la esencia, puede ser intrínseca, que la tenga ya la sustancia espiritual, pero siempre es según una forma sustancial separada de la materia. Repito, ser inteligible mínimo, aptitud del ente para ser dicho y comunicable a los demás, ser inteligible mínimo del ente, mínimo del ente, aptitud para ser dicho, para uno mismo y los demás, ser dicho para uno mismo y los demás, en el seno del entendimiento, etc. Esto tiene una inteligibilidad según la esencia, el ente tiene una esencia, y según su acto de ser. Su acto de ser. El ente, ya sabéis que tiene esencia y acto de ser. Bueno, pues es, y fijaos bien, la inteligibilidad no se puede reducir a la esencia. Porque si la inteligibilidad lo reduzco a la esencia, el acto de ser ya es ininteligible siempre. Y entonces nunca podría afirmar soy, de modo que me entiendan todos los demás. Y nadie podría entender qué quiere decir esto de ser. ¿Vale? Entonces, repito, ser inteligible mínimo del ente, aptitud mínima para ser dicho, para uno mismo y los demás, según una esencia y según el acto de ser. Pues esto mismo se reencuentra en las inteligencias, los seres y el alma, las sustancias intelectuales, el alma y el alma. Ya sabéis, los ángeles y Dios, pero no vamos a hablar ahora de los ángeles sin saber nada del alma. Bueno. Pues esta doble inteligibilidad. Entonces, ¿qué sucede? Esta inteligibilidad puede que sea intrínseca. Intrínseca quiere decir que la posee la sustancia espiritual por sí misma. Es intrínseca a su ser entitativo, diríamos. Siempre, siempre, siempre, en Aristóteles y Tomás, es porque una forma sustancial está separada de la materia. Entonces, evidentemente, ya lo veis, ¿no? Esta inteligencia intrínseca, o perdón, la inteligencia esencial intrínseca, por una forma sustancial separada totalmente de la materia, solo la tienen los ángeles. ¿Eh? ¿Me seguís? Esta inteligencia de lo esencial, según una esencia, ¿eh? Una forma totalmente separada de la materia, una forma sustancial separada de la materia, ¿eh? Solo la tienen los ángeles. ¿Eh? La inteligencia esencial intrínseca, según una forma totalmente separada de la materia, solo los ángeles. Entonces, lo que hay que buscar es en el alma, ¿eh? La integridad esencial no será intrínseca, queda hundida en la forma como materia del cuerpo. ¿Eh? La integridad intrínseca esencial del alma queda como hundida, ¿eh? Hundida, rebajada a lo puramente potencial. Porque el alma humana es forma del cuerpo. ¿Vale? ¿Me seguís, eh? Lo que sería inteligencia esencial intrínseca, en el alma humana queda rebajada a lo totalmente potencial. ¿Eh? Totalmente potencial. ¿Cómo? Porque es forma del cuerpo. Esto es muy importante, ¿eh? En el alma, esta inteligibilidad esencial intrínseca, queda puramente potencial porque la forma del alma está exacto del cuerpo. Fijaos que me estoy basando simplemente en principios de la antropología atomista. Pero los anticipo porque si ya nos vamos al tema de ya, y por, cómo es entonces que es potencial respecto de las ideas que no son innatas y tal, nos vamos a perder ya, ¿eh? Nos perderíamos. Hay que definir bien esta terminología, ¿no? Ahora bien, si nos vamos ahora en lo que llamaremos inteligibilidad intrínseca en cuanto al ser, el acto de ser, la inteligibilidad intrínseca en cuanto al acto de ser, al acto de ser, esta la posee también el alma, esta sí que la posee el alma humana. La integridad intrínseca, en cuanto al ser, la posee el alma en acto, no es pura potencia en cuanto a la integridad del acto de ser. El alma, respecto de su acto de ser, repito, tiene una integridad intrínseca en acto. No es puramente potencial ahí, ¿eh? La tiene en acto. Tal vez ahora estamos, introduciendo una terminología, pero es que se la encontrarán en canals, nos la encontraremos en el comentario, nos la encontraremos en todas partes, y si no la definimos bien ahora nos perderemos. Repito, como lo potencial y lo actual. El alma humana, inteligencia intrínseca en lo esencial, puramente potencial, pero en cambio tiene una inteligencia intrínseca respecto de su acto de ser en acto primero. La tiene en acto, por su ser, el alma. ¿Por qué? Porque si la inteligencia, fijaos que es por lo inmaterial. La forma, si está totalmente separada de la materia, pues es un ser puramente espiritual, un espíritu, un ángel. Pero en el caso, si en el, como es en el caso del alma humana y del hombre, solo tiene puramente inmaterial el acto de ser, su acto de ser puramente inmaterial, lo puramente inmaterial que en que el alma subsiste ahí y el resto de su forma es acto del cuerpo, ahí tiene una inteligencia intrínseca, según su ser, su acto de ser. Claro, si queréis, podríamos distinguir entre inteligibilidad esencial o inteligibilidad existencial. Esta inteligencia intrínseca que acá o el alma tendría, por su acto de ser inmaterial, la podríamos llamar inteligibilidad existencial, intrínseca existencial. Lo podríamos hacer así, inteligibilidad intrínseca existencial que tiene cada hombre por el acto de ser inmaterial de su alma. Perdonen que a lo mejor estoy ahora acelerando. Podríamos llamarlo existencial si no tuviera las connotaciones del existencialismo, ¿eh? Porque se arraiga en el ser que es acto y perfección, no es la simple existencia, pero fundamenta lo existencial. El acto de ser, el puro acto de ser del hombre, en su intimidad inmaterial, fundamenta todo lo existencial. Libre, la vida libre, personal e histórica. ¿Vale? Si yo me considero solo en cuanto a mi esencia, diré, claro, pertenezco a la naturaleza humana como todos los demás. Pero si yo me considero en cuanto a mi acto de ser íntimo, inmaterial, es ahí donde percibo el poder de mi libertad, mi arraigo en la existencia, en la facticidad, y ahí soy tiempo, tengo una temporalidad, tengo una biografía, tengo una historia, etcétera, personal, mía, no la tuya ni las demás. Todo hombre tiene esto, pero cada uno lo vive a su manera. ¿Me entienden? ¿Por qué cada uno lo vive a su manera? Porque no es una pura esencia perfectamente determinada, según características necesarias, como si la vida de un hombre fuese un triángulo, una figura geométrica perfectamente definida, y entonces según he de vivir de acuerdo a mi esencia. No, vivo de acuerdo a la capacidad que me da mi acto de ser inmaterial. Y ahí es donde emerge la naturaleza humana en cuanto en su vida personal, libre, histórica. Si no se tiene claro esto, no entenderéis a Canals cuando vayáis a leerlo, los distintos artículos, y no se entenderá nada del curso, de la síntesis del curso. Bien, ahora fijaos. Ahora fijaos lo siguiente. Esa inteligibilidad de las sustancias espirituales, en cuanto a la forma separada de la materia, o esa inteligibilidad que podríamos llamar existencial, por el acto de ser en su subsistencia inmaterial, en su retención inmaterial en el alma, ¿cómo se conocen? ¿Qué acto de conocimiento respectivo tienen? Fijaos, la esencia de algo según la forma es principio que especifica, en el cual lo tenéis, lo que Canals llama aprehensión intencional objetiva. La aprehensión intencional objetiva, Canals la toma, según le sugiere los términos de Santo Tomás, aprehensión cuando aprendo, capto algo en su ser intencional, representativo, en una intención mental, y entonces aquello me lo digo a modo de objeto y lo afirmo, a modo de objeto. Lo esencial se comprueba en cuanto tal, en cuanto que se objetiva. Bien. Es término de intelección en la aprehensión objetiva. En cambio, lo íntimo existencial, la inteligencia intrínseca íntima existencial, solo se percibe en el acto de autoconciencia. Primero se tiene que percibir en el acto de autoconciencia. Tengo que utilizar el término autoconciencia porque si no ya seríamos, pareceríamos un oráculo, y además la utiliza Canals, autoconciencia existencial. A mí me gustaría la percepción íntima a modo de autopresencia, porque Santo Tomás no utiliza el término de autoconciencia, pero utiliza el nombre de percepción y de presencia. No utiliza el término de conciencia ni autoconciencia, porque en el siglo XIII, como hasta el siglo XVII, conciencia solo significaba el juicio moral. ¿Me entienden? ¿Eh? Entonces no encontrarán el término autoconciencia. La Selbstbewusstsein de los idealistas alemanes no la encontrarán. Pero claro, a veces para designar la misma realidad tenemos que utilizar una terminología que es la que se acaba imponiendo para que se nos entienda. ¿Eh? Bueno, pues esta autoconciencia, fíjense, es por intimidad y pura inmediata autopresencia. Yo en mi ser íntimo existencial no me encuentro a modo de objeto. Me estoy ya presuponiendo siempre en mi pura autopresencia. Hagan el siguiente ejercicio en casa. Busquen su subjetividad a modo de objeto. No la encontrarán nunca. Pónganse, háganlo delante de una silla. Pónganse delante de la silla y digan, ahora soy el objeto, soy el sujeto de todo lo que veo delante de mí. Ahora me quiero poner como objeto para mí. Entonces, claro, tienen que ir a buscar un sujeto. Pónganse encima de la silla y contémplense como objeto, que no se encontrarán, porque están encima de la silla. Y así sucesivamente. Es la dialéctica del objeto y del sujeto. El autoconocimiento, la autoconciencia directa e íntima del hombre, no se encuentra como objeto para un sujeto que es objeto, para otro sujeto y para otro sujeto y para otro sujeto. No, es una autopresencia directa. Es la que, en la que uno se vive como quien está hablando. ¿Me entienden? Autopresencia, autopresencia, autopresencia. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, esta doble vertiente, inteligibilidad en lo esencial, intrínseca de una forma separada, abstraída de la materia, separada de la materia. En cuanto a principio de aprensión intencional objetivada ya, objetivada en una representación, etc. En la que ya es afirmación, en la que ya es afirmación. Y esta otra inteligibilidad intrínseca, adente, espiritual, por la inmaterialidad de su acto de ser, tal como lo posee un ser espiritual en la intimidad de su autoconciencia, como autopresencia, constituyen los dos polos de la esencia de lo que es entender, la esencia del entendimiento. ¿Eh? El entendimiento tiene esta polaridad. Tanto es aprensión intencional objetiva, en lo que podríamos llamar entendimiento pensante, con San Agustín, como es esta autopresencia en que es memoria de sí, según San Agustín. Según San Agustín sería esto. Por cierto, avísenme cuando sean las 7. Bueno, entonces queda un minuto. Bien. Entonces continuaremos la semana que viene porque ya tienen tela. Sobre todo porque he ido directamente al grano, he evitado todo análisis y lectura de textos, que ya lo habrán hecho muchas veces, para precisar la terminología. Y sobre todo para que entiendan a Canals, porque Canals se basa en estos términos. ¿De acuerdo? Y si no se entiende esto, no entenderemos nada. No fundamentaremos nada. No fundamentaremos nada. Estaremos buscando siempre olvido y memoria del ser, y vamos a ver si lo encontramos en las historias de la filosofía y de los filósofos. Ahí no lo encontramos, porque el ser para Heidegger es tiempo, como para Hegel el espíritu era historia y no era alma, y estaremos totalmente siempre perdidos y perdiendo el tiempo a los demás y a uno mismo. No entenderemos nada de nuestro, ni de la historia de la filosofía ni de nuestro mundo. Solo iremos a las bibliotecas, iremos a las librerías, compraremos libros, sacos de libros, porque nos los recomiendan y además los escriben los profesores y los catedráticos de la universidad, pero lo único que conseguiremos será arruinar el bolsillo y enriquecer a los demás. Y yo les recomiendo que no lo hagan más ya, que no lo hagan más, que no lo hagan más. Cojan cuatro textos, háganselos bien suyos, cojan la terminología y la sistemática de Canals y olvídense de todo lo demás. Perdón, olvídense. Ya lo leerán cuando tengan 50 años para escribir su libro y decir, no tenían ni idea, no sabían nada. Eran como aquello de Heráclito y de Parménides, disculpen que me ponga así, como aquello de Heráclito y de Parménides. Son bicéfalos, son unos ignorantes, están en la vía de la opinión. No saben nada, no saben nada. No saben nada. Disculpen, a veces pierdo un poco los estribos, un poco así fuerte, benéfico, pero creo que es el mejor consejo que les puedo dar. Es decir, vayan Ahora solo lean los textos que les he dicho y este cuadro, esta terminología, vayan haciendo la suya. Porque es como aquello de Kant, a priori, a posteriori, esto todo el mundo se lo sabe. Pues bueno, inteligencia intrínseca, esencial y existencial. A priori y a posteriori. Ya está. Ya. ¿Me entiendes? Porque es que si no, siempre estamos igual. No avanzamos. No avanzamos.